Bueno, pues buenas tardes. Conmigo se encuentra Juana como responsable concejala de Educación y Juventud y para dar a conocer pues bueno, las ayudas que el Ayuntamiento de Archidona, con cargo a su presupuesto, hace en materia educativa destinada a los ciclos de educación infantil de 3 a 5 años y al transporte universitario. Ayudas que, si bien no son una ayuda de elevado cuantía, pero sí es un indicativo de cómo para el Ayuntamiento de Archidona es fundamental el tema educativo. Y más en este contexto que estamos viviendo de recortes en temas como la educación. O sea, en esta vorágine que nos está llegando de recortar temas educativos, de aumentar tasas universitarias y de todas estas cuestiones que están poniendo en cuestión algo tan básico para una sociedad como es la educación, pues bueno, el Ayuntamiento de Archidona sigue con su política de respaldar, aunque sea mínimamente, pero dar ayuda a esas familias para esos ciclos concretos, para lo que es el ciclo de infantil de 3 a 5 años y para ayuda a transporte universitario. Juana ahora va a especificar un poco el montante total, las solicitudes que ha habido y cuántas se van a atender. Creo que no se ha quedado ninguna No. sin atender, se han atendido todas las que se han presentado y bueno, a partir de ahora ya se le comunicará a los usuarios para que Situación. puedan hacer efectivo el cobro de esa ayuda económica en estos dos aspectos concretos. Juana. Sí, muchas gracias. Yo no voy a incidir tampoco en el tema porque es sangrante. Aunque sea por deformación profesional, efectivamente yo creo que la enseñanza debe ser gratuita y pública E universal. y universal, evidentemente. Entonces, bueno, contra el aumento de la ratio en las clases y contra la no sustitución de profesores, el ayuntamiento sigue apostando y sigue apostando porque, al menos desde el punto de vista económico, ese no sea el problema para acceder a la educación. Y sí habíamos detectado un déficit en la enseñanza que va de 3 a 5 años. A partir de los 6, los libros son gratuitos, pero ahí había una brecha que no se cubría. Y el coste del material para esos niños ronda los 180 euros cada año, que, bueno, multiplicado a lo mejor por 2 o 3 hijos en una familia, supone un esfuerzo. Por eso ya el año pasado se puso en marcha esta ayuda, que, como ha dicho el alcalde, bueno, no deja de ser eso, una ayuda, pero que en la medida de las posibilidades queremos bueno, que la gente se sienta respaldada y protegida. Yo simplemente lo que voy a hacer es una comparativa de los datos que hemos obtenido en relación a la ayuda para infantil de 3 a 5 años. El año pasado se presentaron 104 solicitudes, de las cuales, de las 104, se concedieron 83, con un total de 5.994 euros de los 6.000 que había presupuestado. Con dos cantidades distintas también en función de la renta que percibía cada unidad familiar. Se concedieron 42 de 90 euros y 41 de 60. Solo se denegaron dos porque no aportaron la documentación o porque excedían los ingresos del IPREM que se estableció el año pasado. En la convocatoria de 2012, fijaos si ha cambiado la situación, supongo, porque aunque hay menos solicitudes, han sido 84, 79 se han concedido, pero son 67 las que son de 100 euros. Eso significa que la economía de la familia ha disminuido y mucho, ¿eh? Y solo 12 de 60 euros. 5 se han quedado fuera, una porque bueno, no ha presentado, no ha aportado la documentación exigida, y bien que lo lamentamos, por eso estamos aquí, para que el año que viene no ocurra, y 4 porque excedían ingresos. Esos son los datos reales. Yo lo que quiero remarcar es que el año pasado se concedieron 5.994 euros, este año se ha subido a 7.420 euros y en la mayoría de los casos de 100 euros. Los datos hablan por sí mismos de cómo la crisis se está cebando en la familia. En cuanto a la ayuda al transporte universitario, pues también hemos subido en la cuantía de subvención. La partida era de 4.000 euros, sabemos que efectivamente tampoco es una cantidad importante, pero sí esos desplazamientos desde Sevilla, desde Granada, desde Málaga, los que somos padres de hijos que están estudiando fuera, sabemos que lo que supone también, ¿no? Y que una ayuda no está de más nunca. Así que en el año 2011 se solicitaron 24 y se concedieron 23, una está denegada y por un motivo. El único requisito para no entrar en estas ayudas al que se puso es no tener beca compensatoria. Las compensatorias, como sabéis, son las becas que rondan los 6.000 euros. Eso significa que, bueno, es una cantidad, una cuantía lo suficientemente importante como para eso, para que no haya que echar una mano cuando hay otros que lo necesiten más, ¿no? En la convocatoria de 2012 se han solicitado 26, de las cuales se han concedido 23 con una cuantía de 100 euros y 3 se han vuelto a denegar por el mismo motivo, porque tenían la beca compensatoria. Pero el resto de becas de 2.000 y de 3.000 euros han accedido a las ayudas exactamente en igualdad de condiciones que los demás. Así que lo que sí hemos hecho es que, como quedaba dinero en esta partida y hemos visto que en infantil nos faltaba, pues el dinero, al fin y al cabo, estudiantes son, y lo que hemos hecho ha sido aplicar el montante que quedaba para el transporte de universitario, lo hemos aplicado a infantil, con lo cual la cuantía de las ayudas en infantil este año se ha atendido, y se ha atendido con cantidades mucho mayores que en el año anterior. Eso es cuanto os podía decir. Yo no sé ya si lo pueden cobrar ya. Sí, sí, las de infantil sé que se están pagando ya. Así que, de acuerdo.